Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a su programa favorito de los sábados, Ciencia y Humanismo, por Radio DEM 90.5 FM. Estamos transmitiendo en muerto y totalmente en indirecto, con 3.000 gigawatts de potencia para todo el universo y toda la galaxia, cuando les traemos, en esta ocasión, la segunda entrega del programa especial de Magneto, que ahora, en esta ocasión, es en la etapa Magneto-Mercurio. ¿Y qué es esa etapa de Magneto-Mercurio? Bueno, para la banda que pues no haya estado presente o escuchándonos en el programa pasado, hicimos un programa especial de Magneto solamente, con algunas canciones de fondo de Mercurio. Y pues bueno, ya hablamos de quién era Magneto, quién es Magneto. Un grupo de boy bands, nada más para refrescarles la memoria, del 83 al presente. Y Mercurio fue otro grupo de boy bands dirigido igual por Toño Berumen. Y pues se unen, deciden unirse el 3 de diciembre de 2015 en una rueda de prensa en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Mercurio y Magneto se dieron cita para lanzar juntos su nuevo proyecto, con un espectáculo de, bueno, los años 80s y 90s y muy buenas coreografías también. Los integrantes que ya les había dicho de Magneto, que los conocen, y los de Mercurio, ya todos juntos, serían Alan, Tono, Mauri, Alex y Elías de Magneto, así como Daniel, Rodrigo, Elías Chiprut, Héctor y Poncho de Mercurio, que pues unieron su talento en esta gira que ya se ha realizado desde hace, pues desde el 2015, si no me equivoco, para finales. Bueno, no, de hecho, fíjate, los primeros conciertos celebrados fueron el 10, 11 y 12 de marzo en 2016, aquí en la ciudad de Monterrey y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que bueno, fueron llenos absolutos, ¿no? El año pasado, en 2017, Mercurio y Magneto se unieron a la gira de Únete a la Fiesta, al lado de agrupaciones como Cabá, Sentidos Opuestos y Moenia. Más grupos, que bueno, ahorita les vamos a poner música precisamente de esta etapa de Magneto Mercurio, juntos, ni de una banda ni de otra, simplemente juntos, así es, como la canción de Timbiriche, que por cierto, ¿qué tiene que ver Timbiriche con Magneto o con Mercurio? Bueno, sí, son contemporáneos, sin embargo, uno de los miembros de Mercurio, un ex integrante de Mercurio, que era, o que es, hermano de una de las Jeans también, si no me equivoco, de Melissa Sirvent. Y les vamos a estar hablando. Ah, bueno, ¿qué onda con Alex Sirvent? Bueno, perteneció también a la onda Vaselina durante un tiempo, ¿no?, antes de entrar a Mercurio. Pero bueno, vámonos con música y ahorita regresamos para hablarles de cada uno de los integrantes de, pues, de esta Power Band ahora. Bueno, no de la Power Band en sí, ahora les vamos a hablar de los integrantes de Mercurio, porque son los que nos faltaban. Pero mientras, o más bien, este programa está dedicado pues a que disfruten de la música de los 80s y 90s cantada en el presente. Y antes de continuar, también quiero mandar un saludo al grupo en Facebook Por Siempre Magneto, un club de fans, y también al fans club de Magneto y Mercurio oficial de Chihuahua. Un saludo para, pues, para estos dos clubs de fans, que por cierto, bueno, dicen que va a venir uno de los integrantes de Mercurio, Elías Chiprut, el 27 de mayo a Monterrey. No sé, se está manejando como que está muy hermético el rollo, quién sabe para qué sea, pero les prometemos que vamos a investigar. Por cierto, de los integrantes de la banda que viven aquí en Monterrey, que yo sepa, serían Elías de Magneto y un ex Magneto, sería Charlie, nada más y nada menos, el hermano de Flavio César. Como dato extra, ¿no? Pero bueno, ya vámonos con música. Ahorita regresamos para contarles un poco más. Estás en Ciencia y Humanismo y lo que vamos a escuchar se llama, nada más y nada menos, que suena tremendo, cantado por Magneto Mercurio. Y continuamos con... Es más, vamos a ponerles... Vamos a estarles poniendo en lo que se pueda de la siguiente forma, fíjense. Suena tremendo, es una canción de Magneto, pero en esta ocasión es cantada con Magneto Mercurio. Y la que sigue va a ser la de 13 años, que esa es una canción de Mercurio, pero igual, la cantan estas dos agrupaciones. Regresamos ahorita, después de estas canciones. Y bueno, yo soy Albeniz y yo regreso. continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Tiene una sonrisa de lo más genial. No quiere que le vean el aparato y va tapándose la boca con la mano. Me gusta, me gusta, me gusta rabiar. A ver si es cierto, auditorio. Tiene las piernas flacas y anda por ahí subida en los tacones negros de mamá. Le llena de algodones un sujetador, después se lo pone y se siente mejor. Crecer, crecer, vivir la vida de la tele, verse guapa salir. ¡Epa! Es una obsesión. Crecer, crecer, convertirse en mujer. Tiene 13 años y es que me enchina mi piel. Todavía juega con muñecas y es capaz de soñar despierta y sueña sin parar. Les come en una media los cigarros que consigue en la mesa y después del café. ¿Dónde anda mi rumbo? ¿Dónde anda Roberta, mi amor? Te la dedico a ti, gorda. Delante del espejo de su habitación, entre los pósters de los ídolos del rock, los quema uno tras otro hasta sentirse mal. Se tira en la cama y se deja llevar. Crecer, crecer, vivir la vida de la tele, verse guapa salir. Crecer, crecer, es una obsesión. Ya estamos de regreso y vamos a hablarles un poco de los integrantes de esta banda. Héctor Ugarte, que fue miembro de Mercurio solo nada más, del 95 al 99 y del 2010 al 2012. Y luego ya después en 2015, ya ahorita con esta agrupación de ambas bandas, ¿no? Nace el 31 de octubre del 79 en la Ciudad de México. Y de los integrantes del grupo se le considera que tiene la mejor voz y por ello pues él canta la mayoría de las baladas del grupo. Grabó 3 discos con la agrupación en los 90s y la canción para el Papa Juan Pablo II. Y bueno, es voz líder en las canciones como Un puñado de humo, Besos que matan, Sellado con un beso, Cómo decirle que la quiero, A la puerta de la escuela, Donde da la vuelta el aire, Creo en ti, Amarte en exceso, Bye bye, La mirada de ayer, Niña, Nieve en el desierto, Por ella, Baila conmigo, Ángela y amiga. Imagínate nada más. Bueno, Héctor declaró haber disfrutado mucho su estancia en el grupo, a pesar de los altibajos. Y en el 99 se retira de Mercurio con el propósito de iniciar una carrera como solista. Grabó varios demos que sonaron en radios de Bolivia, como la canción Acostumbrado a ti, de su autoría. al tiempo que adelantaba sus estudios para ser piloto. Ya en 2005, junto a Luigi, Memo y Benji, exintegrantes de Tierra Cero, Chao Mama y Cinco Sentidos, creó Hack, un grupo pop que tuvo un moderado éxito en México, ¿no? En fin. Bueno, también quieren escuchar hablar de Poncho Barbosa, ¿verdad? Que estuvo del 95 al 99, del 2010 al 2012 y bueno, en esta gira también presentes, ¿no? Este muchacho nace el 3 de octubre del 77 en la Ciudad de México y según los fans del grupo fue su carácter alegre y gracioso, además de su carisma, lo que hizo que destacara en el grupo. Impuso la moda de los lentes de colores junto a Rodrigo en el 97, no sé si recuerdan algunos de ustedes, y era la tercera voz de Mercurio y el integrante con más fans, que bueno, lo consideraban el más guapo, ¿no? Su look siempre fue muy innovador, con cada disco se veía de forma diferente. Y el primer disco, bueno, tenía el cabello medianamente largo, vestía playeras pegadas, tenis y jeans. En fin, si quieren más info, se las dejamos ahí en Ciencia y Humanismo. Nada más, bueno, Poncho es la voz principal de las canciones como 13 años, que fue la que precisamente escucharon ahorita. Explota Corazón, que es la que van a escuchar ahorita. Chicas y, bueno, La Fuerza del Alma. En fin, se retiró del grupo por razones personales en el Festival Acapulco Milenio de 99 y presentó como reemplazo Mike Biagio. Fuera de Mercurio, Poncho se dedicó a su formación profesional, estudió mercadotecnia y luego se casó con su novia Jimena Linash, con quien tiene 3 hijas. Actualmente es empresario, ha abierto para México la franquicia de varias tiendas como Pardueles y Rose Pistol con éxito. En 2010 decidió, con su amigo Edgar Vallejo, quien es productor, organizar el proyecto de regreso de la banda para 2011. Luego de la despedida de Poncho, se dedicará a su trabajo de empresario, ahora con el grupo de Sanipap. Pero bueno, vámonos con más música. Regresamos para hablarles de los otros integrantes. Esto es un especial de Magneto y Mercurio. Yo soy Albeniz y te quedas con Explota Corazón, que es de Mercurio, y Cambiando el Destino, que es de Magneto. Yo regreso. We'll be right back. Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Sigue esta canción. ¿La reconocen? Gracias, Dani. ¿Cómo dice? Te descubrí aquella tarde, tan callada, para mirarnos nos faltó la luz. Entre la arena y junto al mar nos acercamos tú y yo buscando un beso. Había miedo en tu mirada, yo temblaba, rozar tus labios y tocar el sol. Y con un nudo aquí en mi voz nos entregamos tanto amor, amor infinito, y volamos hasta tocar el cielo. Nuestros cuerpos juntos ir cambiando el destino. Para ti, ¿eh? Cayó una lágrima de niña sobre tu cara. Nos sonreímos abrazándonos. Y en el andén de aquel adiós, la infancia se nos escapó. Y ya estamos de regreso, querido, querida amiga radio, ¿escuchan? Bueno, creo que están reviviendo los 80s y 90s con esta, pues, con esta música, ¿no? Si estás escuchando este programa, pero no escuchaste el pasado, te recuerdo que todos nuestros programas los grabamos en podcast y después los tienes disponibles en nuestra página de Facebook totalmente gratis. ¿Y cuál es nuestra página de Facebook? Bueno, es Ciencia y Humanismo, así le pones en Facebook. Te va a salir un astronauta y te metes, buscas, y si no encuentras, preguntas. Por Sí, por todos los podcasts. Y el último es el de Magneto. Y bueno, este va a ser el siguiente, este que se está cosechando en este momento. En fin, les hablamos también de Rodrigo Cieres Zaraboso, también conocido por los fans como Rocco. Estuvo del 97 al 2002, del 2010 al 2012 y, bueno, actualmente todavía, ¿no? Él nació el 3 de septiembre del 82 en CDMX. Es el tercero de cuatro hijos. Sus hermanos son Raúl, Daniel y Diego. Sus padres son Raúl Cieres y Araceli López. Y Raúl es un reconocido galeno mexicano, o sea, un médico, ¿no? Ha manifestado que su música favorita es el rock y el reggae. Es un hombre, pues, trabajador que disfruta viajar por su país y navegar en internet. Luego de Mercurio se vincula con proyectos en el medio artístico. Fue conductor de un programa televisivo también de Disney Channel a principios de 2008. Debutó como productor de videos musicales con la canción Boy del cantante José. Y también hizo parte del elenco del stand-up comedy de No Sea Pene, al lado de Manuel Cepeda y José Luis Luna. Se unió al proyecto del grupo vocal Fusion junto a Adrián Cuevas, Marco, Daniel y Rodrigo, los últimos ex integrantes de Ragazzi, con quienes compartió escenario en varias ocasiones. Y bueno, ese fue Rodrigo, que también vamos a dejar ahí su info. También, ¿quién está? Elías Alberto Chiprut. Estuvo él del 99 al 2002, del 2010 al 2012 y actualmente todavía está. Él nació el 26 de junio de 1980 en México DF. Grabó 13 capítulos para el programa Acceso Total de Discovery Channel y junto con sus dos compañeros desarrollaban un informativo para niños acerca de, bueno, diversas cosas y lugares y curiosidades. Ya en el 97 hizo el especial de TV para la cadena Nickelodeon, Kids Choice Awards. Trabajó en el canal mexicano de videos Telehit aproximadamente 2 años como conductor en los programas Interpop, en el que comúnmente entrevistaba al grupo Mercurio, ¿no? Y bueno, en febrero del 99 se integra Mercurio como sexto integrante y con ello dio entrada a la gran cantidad de cambios que sufriría el grupo a finales de este año. Su primera aparición como parte de la agrupación fue en el concierto del 19 de febrero del 99 en el Auditorio Nacional. Participó en los discos El Fenómeno y Evolución, que fueron los últimos de la banda. Luego de Mercurio, Elías regresó a trabajar en la conducción de Disney Channel, en los programas de Disney A Go Go y Zapping Zone. En fin, a finales del 2010 se reunió con sus compañeros de la banda para organizar el regreso de Mercurio a los escenarios. Y ahorita, regresando, les vamos a hablar de los ex integrantes, que fueron, pues, de los fundadores, básicamente, pero que ya no están. Vámonos con más música. Nos vamos a ir también con otra de así de Magneto y de Mercurio. Estos son 40 grados, que la cantan ambas bandas, y Enamoradísimo, que es de Mercurio, ¿no? Pero bueno, también la cantan ambas bandas. Recuerden que este programa es todo cantado por pues estos muchachos ya unidos, Magneto y Mercurio, llamados la Power Band. Y bueno, estás en Ciencia y Humanismo, yo soy Albeniz y yo regreso. Descubrí. ¡Viva Mocho! Sol, que Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y cambiar a mi antojo la historia, volvería a escribirla para llenar mi memoria con todas esas canciones que siempre me hacen soñar. Viviría la gloria, no volvería nunca más. Estar colado por ti es fácil. Enamoradísimo, solo tú nadie más, eres el máximo. Estoy Ya estamos de regreso, querido, querida amiga radio. Escuché en este último bloque, o penúltimo, ahorita vemos. Hablemos de los ex integrantes de Mercurio. Está Andrés González, que él nada más estuvo del 95 al 96. Él es del 31 de agosto del 80, en la Ciudad de México, nació. Estuvo en Mercurio nada más este año, durante la grabación y promoción del primer disco. Su salida de la banda se debió a que quería estudiar gastronomía en Bélgica. La última presentación que tuvo con Mercurio fue en la gira de Chicas Chic, el 22 de marzo del 97, y en su lugar entró Rodrigo, del que les hablábamos ahorita. A la fecha, Andrés tiene su propio restaurante en Quintana Roo, México, donde él es el mismo chef. Y bueno, por último tenemos a Alex Sirvent, del 95 al 2000, estuvo con la banda. Nace el 18 de octubre del 79 en la Ciudad de México. Empezó su carrera desde niño en el grupo La Onda Vaselina, antes de entrar a Mercurio, y participó en el videoclip de Faye, que se llama Me Enamoro de Ti. Y en el 95 forma el grupo Mercurio, en el que se mantuvo hasta el año 2000. Alex fue el único miembro que permaneció en el grupo hasta su separación, y en las primeras etapas él era la segunda voz. Sin embargo, cuando sale Héctor Ugarte, pasó a ser la voz líder, y para el material discográfico Evolución colaboró escribiendo los temas Quimera y Más que Enamorado. En 2001 colaboró con la música de la telenovela Amigas y Rivales. En el 2002 como compositor en el disco Cuarto para las Cuatro del grupo Jeans, que lideraba su hermana Patti Sirvent, que ahorita me equivoqué en confundirla con Melissa, no, es Patti Sirvent. Y en 2004, con canciones de la telenovela Corazones al Límite, donde también actuó y compartió créditos con el ex Mercurio Miguel Ángel Biagio. Alex es fanático de las carreras de automóviles y admira a Babyface, Ayrton Senna, Juan Gabriel, Alejandro Magno y el grupo Take That. En fin, bueno, también fue novio de Carla Díaz Leal Arreguín, que fue una ex Jeans, y estuvo casado con la actriz Jimena Herrera. Sus telenovelas y todo lo que pasó, además de la info de Miguel Ángel Biagio, se las dejamos en la página de Facebook, porque ¿qué creen? ¿Ya nos tenemos que ir? Así es, todavía hay mucha info, pero dije, ¿sabes qué? Más que info, quiero pues ponerles música, así que llenen sus oídos de música, recuerden los años 80s y 90s. Saludos para todos los clubes de fans, tanto de Magneto como de Mercurio y juntos. Y pues bueno, los voy a dejar con dos canciones. Bueno, realmente son dos tracks, pero en estos tracks hay muchas canciones. Les voy a decir por qué. En el siguiente van a escuchar Creo en Ti, que es una canción de Mercurio, y Tu Libertad, que es una canción de Magneto. Ambos las cantan, las dos, ¿ok? Y al final les dejamos un medley cantado solamente por Héctor y por Alan. Mercurio y Magneto. Este último medley, o sea, este último track, la verdad se lo súper recomiendo, porque bueno, dura, además de que dura 9 minutos y medio, como que cantan las canciones más icónicas de ambas bandas en forma de balada, ¿no? Y bueno, también aprovecho para dedicar este medley, este último track, a Miriam, la ratoncilla, así se le llama, así le dicen. Así que, bueno, ese medley es para ella. Esto fue Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar. Y antes de irme te quiero preguntar, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Pequeño que tiene esperanza de vivir, de crecer en libertad. Sueño con ese respeto. luz que iluminará a toda mi gente. Un país donde creceré, donde vivirás. Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Yeah. pueden soportar. ¿Cómo puedo decirle que la quiero? Que hay un agujero en mi corazón. ¿Cómo decirle que la quiero si se hace que pierdo el control? De piel, eso de papel, con mirada de asustada, qué linda te ves, con tu timidez y ese gesto de tu cara. Listo. de amor, no te dejo huella. Toda la pasión que te di para nada sirvió. El cielo que tocamos los dos no te valió la pena. Sabes que te digo que yo no me voy a rendir. Voy a enamorarme de ti. Porque quiero. Yo no estoy dispuesto a pactar con la soledad. Y voy a repetir nuestro amor entero. Un aplauso a nuestros músicos. Un aplauso a los chicos, por favor. Hermosas. Muchas gracias.